Buenos días a todos los oyentes y a los compañeros del informativo de Farco del día de la fecha. En esta última semana se dio a conocer la sentencia a una joven de 27 años, conocida como Belén, que fue acusada de homicidio luego de que en el año 2014 asistiera con un aborto en curso al Hospital de Clínicas Avellaneda, de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Vicky Disatnik, directora y principal referente de la Casa de las Mujeres, principal fundación que se encarga de seguir el caso y brindar apoyo a la joven y a su familia, en diálogo con FM San Alfonso, explicó la situación ocurrida a Belén, nombre ficticio que se le dio a la joven en cuestión para salvaguardar su identidad. El nombre que hemos puesto es un nombre de fantasía, a fin de resguardar su identidad. Belén está presa hace 2 años y 2 meses. Fue al hospital Avellaneda buscando ayuda frente a una hemorragia muy terrible por un aborto espontáneo. Y salió de allí directo a la cárcel. Claro. O sea, se han violado todos sus derechos constitucionales, sus derechos democráticos. La vida de Belén no tuvo valor ni para los jueces, ni para la policía, ni para los médicos del hospital. Desde la Casa de las Mujeres, así como desde otras organizaciones que apoyan a Belén, están pidiendo la nulidad del proceso ejercido. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo como medida inmediata su libertad, tiene una condena en primera instancia, claro, sobre todo sus derechos, y se ha instalado una violencia obstétrica desde el momento en que llegó al hospital. El médico violó la confidencialidad médico-paciente, claro. La denunció a la policía entró a su cuarto, la revisó. Los enfermeros, algunos de ellos, no decimos todos, en el expediente están sus nombres, la amenazaron, la torturaron psicológicamente, y esto hace que el hostigamiento, la tortura y la falta de consideración hacia Belén hayan hecho de estos 2 años una práctica absolutamente terrorista. La carátula de la sentencia a Belén fue muy polémica, ya que la joven no ha podido tener un juicio ni un proceso como corresponde. Se le acusa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y con alevosía. Exactamente, o sea, no se le permitió una defensa adecuada, no se tuvieron en cuenta, por ejemplo, que el feto encontrado no se le hizo un ADN, o sea que no se sabe si ella fue la que expulsó ese feto en el baño, sin embargo fue castigada cruelmente. Claro. Efectivamente por homicidio, o sea que se considera persona quien no lo es. Pedimos la nulidad de la sentencia, pedimos un nuevo juicio, pedimos la libertad inmediata y pedimos, por supuesto, que se respeten los derechos de las mujeres, que ha sido siempre, ustedes nos conocen, la lucha principal de la Casa de las Mujeres. En repercusión a este caso, el día de hoy, frente a la Casa de la Provincia de Tucumán, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizará una movilización en repudio al trato que recibe Belén en su caso. Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Nahuel García, desde FM San Alfonso, 103.9, Yerba Buena, Tucumán.